de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620, Cadena Raza. Y como podrán escuchar, el total silencio que me acompaña el día de hoy. Otra vez me encuentro solo. Desafortunadamente creo que el problema de hoy es porque hubo un doble, es una contingencia ambiental. Entonces fue que el doble no circula. Entonces obviamente Vladi, alias el Sireno Man, no pudo venir. Tampoco pudo venir Vane Painbert. Lo sentimos mucho. Gracias chicos por acompañarnos la semana pasada. Desafortunadamente el día de hoy solo tendrán mi voz para acompañarlos de 4 a 5 con algunos cortes intermedios aquí de comerciales. Y les recuerdo, cualquier duda, comentario, pregunta o lo que quieran, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Y también les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes sociales, que son Comic Manía MX. Y bueno, yo creo que ya es más o menos tiempo de comenzar. No quiero aburrirlos con mis magníficas historias de fitness, pero lo que sí les tengo que decir es algo. Algo que ya no me está pasando, no sé si lo escuchan en mi voz, lo ven en mi actitud, en mis movimientos. Gracias a que mi gran coach se llama Antonio Díaz, si no lo conocen, lo pueden buscar en Instagram. Y si algunos de ustedes quieren contactarlo para que les haga su rutina y su dieta, nomás díganme y yo con mucho gusto les paso su contacto de Instagram. Gran, gran, gran persona. Ya hablé con él el viernes antepasado. Me cambió toda mi dieta y es como otro mundo. No solo mi cuerpo está modificándose, rindo más en el gimnasio. Igual rindo más cuando estoy patinando, etcétera, etcétera. Y curiosamente, el día de hoy dije, ¿sabes qué? Tengo mucha energía, voy a ir patinando al gimnasio para darle más ganas. Pero algo que ustedes no saben, pero me gustaría contarles. Algunos de ustedes ya saben mi obsesión ahorita por el patinaje que me empezó hace 2 años. Tengo 2 pares de patines. Unos que tienen 4 ruedas y unos que tienen 3 ruedas. Cada uno sirve para diferentes cosas. Con 4 ruedas vas más rápido, con 3 ruedas es como todo terreno, ¿no? Puedes brincar, no sé, piedritas sin grandes problemas con el de 3 ruedas. El problema es que las botas del de 4 ruedas son más cómodas que las botas del de 3 ruedas. Entonces yo lo que decidí hacer es cambiar los rieles. Y la bota cómoda le puse las ruedas, el riel de 3 ruedas. Y a la bota no tan cómoda le puse el de 4. Y déjenme decirles que ahorita vuelo con el de 3 ruedas. O sea, es genial. La bota está perfecta, súper cómoda. Y con el de 3 ruedas puedo pasar a través de todo terreno sin gran problema. De hecho, vine como en 3 minutos de mi casa para acá. Hice 3 minutos patinando porque así puedo ir de rápido con esta nueva modificación. Pero lo curioso es que no había probado el otro par de patines con 4 ruedas y la bota tan incómoda, ¿no? Entonces me los puse hoy para ir al gimnasio y resulta que puse mal la riel y está muy hacia adelante y no tengo nada hacia atrás. Y yo cuando patino me impulso mucho con la planta, ¿no? Con la parte trasera del pie. Y como 2 veces bajando rampas, por poco me mato. De hecho, hay una rampa que bajo desde mi casa. En vez de, están las escaleras y está la rampa. Entonces bajo por la rampa y por poco me mato porque me apoyé un poquito para atrás y me fui. No, fue horrible. Entonces nomás les tengo que decir una cosa. Disfruto mucho del patinaje. Espero que ustedes algún día lo intenten. Así que mi buen amigo Dorian Rentería lo hace. Un día nos vimos ahí por Reforma. Hay que volverlo a hacer, chico. Compañero. Pero sí tengan mucho cuidado, ¿eh? Luego se pueden matar en patines divirtiéndose. Pero bueno, no hablemos de esas tonterías, hay que hablar de lo que en serio nos compete. Tenemos muchos temas de qué hablar el día de hoy, así que vamos a empezar. Mi querido Toño, ¿estamos listos con las imágenes? ¿Ya? Sí, perfecto. La primera imagen, obviamente, como podrán ver, es de Amber Heard como Mera y Jason Momoa como Aquaman. Ya está a punto de salir Aquaman 2. ¿Cómo se llama? La ciudad perdida de Atlantis. Estoy muriéndome de ganas de ver la película. La primera me gustó bastante. La película es muy larga y tiene 2 o 3 momentos bajos, pero el problema por la cual la primera película tiene que ser así, es porque Zack Snyder no hizo absolutamente nada con el personaje de Aquaman en su presentación en Batman contra Superman, y después todo lo que ocurrió en la Liga de la Justicia quitaron muchas cosas que pudieron haber ayudado a que la película de Aquaman no tuviera que ser tan reiterativa y contarte toda la historia del personaje. Pero aún así, con algunos momentos muertos, la película me encantó, y me encantó el trabajo de Jason Momoa, y también amé el trabajo de Amber Heard como Mera. Pero como todos ustedes saben, Mera estuvo involucrada, o mejor dicho, Amber Heard estuvo involucrada con un juicio. De hecho, ayer anunciamos que ella perdió el juicio, ganó Johnny Depp. Qué bueno por él, qué bueno que la justicia salió adelante. El problema es que obviamente es que la gente odia a Amber Heard ahorita, ama a Johnny Depp. Johnny Depp perdió dos franquicias gracias a este juicio, y ahora toda la gente está pidiendo que Amber Heard sea expulsada de la de Aquaman. Yo siento que sería un error, más que nada porque ya estamos acostumbrados a que ciertos personajes interpreten a estos superhéroes, o mejor dicho, ciertos actores interpreten a estos personajes por muchas películas. Ya no, como por decir, el profesor X, Patrick Stewart es el que lo interpreta, y ahorita que lo vimos en Doctor Strange, en automático sabíamos que Patrick Stewart tenía que ser el profesor X, o Hugh Jackman. Va a ser muy difícil que alguien entre en los pies de Wolverine, porque ya todo el mundo identifica a Hugh Jackman como Wolverine, o en el caso de Henry Cavill, que ya en serio se volvió nuestro Superman y fue algo increíble, porque antes nadie pensaba que podían quitar de la mente a Christopher Reeve, que hizo un trabajo tan magnífico. Entonces yo siento que sería un error cambiar a la actriz de Mera, y sería también un error sacarla de la película, porque todo el proceso de la primera película, todo el cambio de Aquaman de un tipo sin camino a ser un héroe y eventualmente el rey de Atlantis, fue gracias a todo el contacto y a todo el romance que tuvo con Mera. Entonces en realidad es bastante triste esto, pero aparentemente hay una petición online que ya tiene 4.5 millones de firmas de que quieren que saquen a Amber Heard, y yo creo que eventualmente Warner va a tener que pues cruzar ese umbral y decidir qué va a hacer con Amber Heard, si cambian a la actriz y ponen a una nueva actriz como Mera, o si de plano quitan al personaje y ponen a otro interés romántico para Aquaman. Si hacen eso, yo sugeriría que busquen el personaje de Delfín o Dolphin, lo pueden encontrar en cualquier parte de los cómics y también en alguna parte de Wikipedia. Ahora, o al menos antes de los Nuevos 52, ella fue la esposa de Tempest, que antes era conocido como Aqualad, pero antes de empezar a salir con Aqualad, fue el interés romántico de Aquaman. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Y pasó algo también muy curioso la semana pasada. Después del total fracaso de la película de Morbius, que yo creo que en realidad no hubo a una sola persona que le gustara esa película, es muy, muy, muy mala. Tiene todo para triunfar, pero hace todo lo posible por meter la pata. La historia es mala, la dirección es mala. Jared Leto no se ve mal. La idea de tener un vampiro basado en ciencia igual tampoco no es mala. No es un mal personaje, nomás que la historia era muy mala. Yo siento que todas las películas que ha sacado Sony de personajes de apoyo del Hombre Araña han sido bastante malas. No me gustaron ninguna de las dos de Venom. No me gustó esta. Se aproxima Kraven el Cazador. Vamos a ver cómo le sale. Pero como todos ustedes sabrán, todas las personas que están metidas en internet al menos más tiempo que yo, salieron en 1000 memes de Morbius diciendo it's Morbin time, o it's Morbin, he's Morbin now. 20,000 memes. Yo ni estaba enterado de que salieron todos estos memes, pero se dio cuenta Sony y dijeron, bueno, hay que aprovechar la fama memera que tiene ahorita esta película y vamos a sacarla de nuevo. De seguro va a tener más éxito. Según entiendo, según lo que hay en internet, se reestrenó esta película y recaudó $85,000. O sea, no recaudó absolutamente nada. Creo que les costó más sacarla de nuevo a los cines que lo que recaudó el fin de semana, porque se olvidaron que pues fama memera o fama a través de memes no es necesariamente fama que va a ser traducida a dinero. Más que nada porque toda la gente que quería ver la película ya la vio. Toda la gente que no fue al cine a verla ya la consiguió de alguna manera u otra. De hecho, en un canal de Twitch estaban poniendo la película 24 horas al día. Entonces, las personas que querían ver la película ya la vieron. Entonces, fue una tontería. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver cómo le va a Kraven. Pero bueno, si estas películas de Marvel, digo, de Sony, nos han dado algo a entender, es que Sony no sabe cómo utilizar a los personajes superheroicos que tiene a su cargo. Vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Y bueno, Este fin de semana finalmente me tuve la oportunidad de ver la de Parque Jurásico. Debo decirles que a pesar de que estoy a dieta, sí la rompí comiendo mis palomitas Doritos. Fue muy curioso porque yo amo las palomitas Doritos, pero gracias a esta nueva dieta ya ni me supieron rico. O sea, antes, cuando no tenía nada de comida y pues obviamente cualquier cosa sabía gloria, era magnífico comer mis palomitas Doritos. Y esta vez fue así de ¡ah, qué flojera! Pero bueno, eso fue lo que antes hacía que una mala película fuera buena. Eran mis palomitas Doritos. Pero esta vez ni los palomitas Doritos ayudaron a que esta película fuera pasable. Es aburridísima de principio a fin. Le meten muchas cosas de fanservice. O sea, traen a varios de los personajes anteriores, como Alan Grant, a Ellie Sattler y obviamente el personaje de Jeff Goldblum, que es mi favorito. Pero en realidad no hacen nada. Ok. Hay demasiados personajes, porque también está Bryce Dallas Howard, también está Chris Pratt, está la niña clon que vimos en la película anterior. Entonces tenemos tantos personajes que hay que dividirnos entre todos. Y al final la película nomás es larga, lenta y aburrida. Sí, los personajes, ¿cómo se llaman? Los dinosaurios creados por computadora se ven espectaculares, pero ves uno, ves mil. Una de las cosas que yo apruebo de la primera película, Parque Jurásico, que es un clásico de los 90s, a mí me gusta mucho esa película. Y de hecho tengo una muy bonita historia de esa película. Gracias a esa historia corté con la novia con la que estaba saliendo. Conseguí boletos para ir a la premier. Fuimos a ver la película y esta sopenca dijo que no le gustó la película. Y digo, qué raro, toda la gente estábamos muy emocionados de esta película, ¿por qué no te gustó? Y dice, porque sería imposible clonar dinosaurios, esa tecnología no existe. Y fue de, o sea, ¿pensaste que te traje un documental acerca de dinosaurios? ¿No sabes que es una película de ciencia ficción? Entonces, ahí dije, yo creo que es tiempo de cortar con esta chica. Pero bueno, resulta que vi esta película y en realidad no le encontré nada interesante, nada divertido. Las actuaciones se me hicieron X, ya el personaje de Chris Pratt, me cae muy bien el actor, pero su personaje ya me está hartando. Bryce Dallas Howard en realidad es una brillante actriz y no hizo nada. Igual Alan Grant, se me olvida el nombre del actor, no se me acordará. No sentí que hizo mucho, que hizo gran cosa. Esta chica que hace de Ellie Sattler, Laura Dern, ganó un Oscar por una película que se llama A Marriage Story y es genial en esa película y aquí es totalmente X. Jeff Goldblum igual no hizo gran cosa y es un gran actor. La película se me hizo súper, súper X. El villano de la película también es otro buen actor y aquí nomás, pues, como que empieza interesante y después no saben qué hacer con él. En realidad la película es, como dicen por ahí, mucho ruido y pocas nueces. No me gustó para nada, no la disfruté, no me divirtió, no me entretuvo. Y en realidad hasta hizo que mis palomitas Doritos no me supieran. O sea, en realidad, X la película. Si a alguno de ustedes les gustó, genial. Pero yo en particular, digo, después de la primera, todas las demás han sido pérdidas de tiempo. Más o menos me gustó la 3, pero, o sea, no es una gran película, mucho menos. Y esta nueva vertiente de Jurassic World se me hace totalmente un desperdicio de tiempo y dinero. Siguiente imagen, mi querido Toño, antes de que nos vayamos un corto. Ya salió la nueva temporada de The Boys. Ya vi los episodios que han salido hasta este momento. He disfrutado la serie, no puedo mentir. Es una serie muy grotesca, es una serie muy cruenta, es una serie muy visceral. Hay escenas que en serio me dan asco hasta mil, pero entiendo que así es el cómic. Y déjame decirles, el cómic es mil veces más asqueroso. De hecho, tres veces intenté leer el cómic. No paso del número 3 o el número 4, no puedo. Es demasiado asqueroso este cómic. Pero me metí a internet y un chico buscó, o mejor, decidió hacer videos haciendo una sinopsis de todos los números, todos y cada uno de los números de The Boys. No recomiendo que escuchen esta sinopsis porque el tipo es malísimo, porque literalmente dijo, y en tal página pasa esto, y en la siguiente página pasa esto, en la siguiente página pasa esto. Es lento y es aburrido y tiene un sentido del humor estúpido el tipo este que hizo la sinopsis. Y de todo se ríe. Cada vez que pasa algo asqueroso en el cómic se empieza a reír. Es así como que fue difícil escuchar la sinopsis, pero al menos ya sé todo lo que pasa en la historia y era importante que yo supiera todo lo que pasara en la historia para poder comprender y entender lo que estaba pasando en esta adaptación. Me gusta la adaptación, creo que la primera temporada ha sido la más fuerte, la 2 medio titubeó, esta está empezando bien, solo que me están cayendo mejor o me están interesando más los personajes superheroicos que los héroes de la serie. O sea, el personaje de Butcher ya me hartó, y es un excelente actor, pero ya me hartó porque es lo mismo. El personaje de Hughie también ya me hartó. En cambio, personajes como Starlight me super llaman la atención. La locura de Homelander también. Todo lo que está pasando con The Deep. Entonces, como que me están atrayendo los personajes que yo debería de odiar. Pero bueno, muy recomendada la serie. Vamos a ver en qué termina, porque también dicen que esta va a ser la temporada más asquerosa de todas. Pero sí puedo decir que estoy disfrutando de la serie hasta ahorita, pero la primera temporada sin duda fue la mejor. Pues vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Gracias por seguir con nosotros aquí en esto que se llama Comic Manía. Antes de continuar con las notas del día de hoy, me gustaría preguntarle a los chicos, oye, ¿no se escucha el ruido del abanico, ¿verdad? ¿No? Ah, perfecto. Genial. Y qué bueno que está prendido porque me estoy asando. Pero bueno, vamos a leer algunos de los saludos, comentarios, preguntas o lo que hayamos recibido en nuestro canal de Comic Manía MX de YouTube. Rey David Peñaflor dice saludos. Saludos, mi querido Rey, que estás muy bien. César el Divino dice al fin el programa de cómics para que veas cómo te admiro, que ando viéndote en vivo desde la oficina. Ojalá no me vea la jefa. Bueno, Hola, la jefa. Gael Mendoza dice, yo vi una pregunta, ¿cuál es el mejor run de Flash de Wally West? Es muy fácil determinarlo, es cuando lo empieza a escribir Mark Waid y también Brian Agustin está ahí escribiéndolo. Las portadas son de Alan Davis y la primera historia se llama Born to Run, que es básicamente lo que a mí me gusta llamarle el Kid Flash Year One. Es donde Wally West va a visitar a su abuelito, encuentra una caja de cosas viejas. Hay muchas cosas de su tía Iris, Iris West, o Iris West Allen. Él toma los libros que ella ha hecho, donde tiene como una colección de todos los recortes de periódico de Barry Allen, alias Flash. Y él está diciendo, ay, qué lindo que mi tía siempre guardaba estas cosas de Barry. Lástima que nunca guardó ni nada mío. Pero bueno, en su corazón, el único hombre que podía entrar, solo había espacio para Barry. Y en eso ve que hay un cuaderno, un álbum de recortes de periódico de Kid Flash. Y en ese momento dice Wally West, wow, tía, eras lo mejor. Y él empieza a revisar esos recortes de periódico y se empieza a acordar de sus primeros momentos como un niño normal. Conoce a Barry Allen, conoce a Flash, se transforma en Kid Flash, empieza a trabajar con los Teen Titans. Son cuatro números brillantes de Mark Waid y de ahí viene otro número brillante que es el regreso de Barry Allen, que también está genial. Ahí empieza a presentar, bueno, empieza a hacer que el personaje de Jay Garrick, el primer Flash, sea un personaje de apoyo, al igual que su esposa. Reintroduce a Max Mercury como el mentor de Wally West. Más adelante presenta a Impulse. Todo ese run es buenísimo. Llega un momento donde ese run o ese arco se rompe y Mark Millar y Grant Morrison escriben el cómic por un año. Necesitaba un break Mark Waid. Desde el momento del break, cuando retoma al año siguiente Mark Waid, el título cae. Pero todo ese run de Mark Waid es genial. Más adelante, mucho tiempo después, Geoff Johns empieza a escribir el título y más o menos cuando empieza lento el título. Pero más o menos cuando entra un nuevo dibujante, se me olvida su nombre, pero es un dibujante que es muy cartoon y parecen caricaturas lo que él dibuja. Se me olvida el nombre de este dibujante, pero cuando Geoff Johns está trabajando con ese dibujante, hace cosas magníficas, no solo con Wally West, sino con su relación con Linda Park y más allá, agarra a todos los villanos y hace cosas brillantes con los villanos. El número que le dedica a este Capitán Frío es magnífico. Vamos a ver, Fercho dice, y sí, para que te alcance el tiempo al aire, mejor hablas de cómics en lugar de ti, o ya mejor cambia el nombre al programa de La Vida de Carlos. Pues, ¿qué te puedo decir? Me parece perfecto. Chicos, cambien el nombre al programa a Carlos Manía, por favor. Gracias. Excelente idea, mi querido Fercho. Pero ahorita seguiré. Y también te puedo sugerir una cosa. Si no te gusta que yo hable de cómics, puedes cambiar el canal. Nadie te está obligando a escuchar. Osvaldo de Librija dice, ya salió el trailer de Black Adam y no sé, tengo mis dudas. Yo también lo voy a ver y sí, sin verlo, tengo mis dudas también. Roberto González dice, saludos, compañero. Dorian nos dice, hola, saludos a todos, ¿cómo estás? Y Fanstuff, que nos escucha desde Ecuador. Joey, en el Fanstuff amamos tus músculos. Muchísimas gracias. Ya ves, Fercho, hay personas que sí están a favor de ¿cómo es en Fitness Manía? Compañeros, vamos a continuar hablando acerca de cómics y todo lo demás que ha salido esta semana. Por favor, la siguiente imagen, mi queridísimo Toño. Hoy salió el cuarto capítulo de Obi-Wan Kenobi. Me está encantando. Buenísimo. Este capítulo lo sentí un poquito flojo porque todo como que se concentra en un solo lugar. Pero yo siento que era un momento muy importante porque estamos viendo a Obi-Wan Kenobi crecer. O no tanto, no solo crecer, sino salir de esta depresión que lo estaba agobiando. Recordemos que él vio a una gran cantidad de amigos y compañeros morir en episodio 3. Él es el culpable de que su alumno y, según entendemos, su mejor amigo, al menos por lo que vimos en episodio 4, él es el responsable de la creación de Darth Vader. O sea, de alguna manera u otra participó en la caída. Entonces, sí es normal que él esté deprimido, es normal que esté bajón. Y me gustó mucho este episodio de cómo poquito a poquito va encontrando su camino. En una peor serie, hubiera sido de un número, de un episodio a otro, él hubiera ya sido perfecto como rey, pero no. Afortunadamente se están dando su tiempo. Desafortunadamente no fue un capítulo tan dinámico como los anteriores, pero me gustó por eso, por la construcción del personaje de Obi-Wan Kenobi, cómo está creciendo. Y obviamente amé cada momento con la pequeña princesa Leia. De hecho, me gusta cuando la están tratando de ¿cómo se llama? De interrogar y ella no lo permite, igualito que en episodio 4, y después están a punto de empezar a torturarla, igualito que en episodio 4, y dije, ¡qué bonito! Están metiendo cosas de fanservice, pero funcionan. Me encantó este episodio, no es el mejor de todos, no es el más dinámico de todos. Aparece muy poco Darth Vader, pero en serio, cada aparición de Darth Vader está genial. Sale segunditos Darth Vader, pero fue genial. Me está gustando mucho la serie y solo quedan 2 capítulos. Esperemos que los últimos capítulos no caigan. Siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Vamos a ver. Bueno, para las personas que nos siguen en Comic Manía MX de Facebook, ya saben mi opinión acerca de esta serie. Ya mencioné que desde que vi los trailers la serie no me estaba convenciendo. Vi un especial que hicieron en Disney, que se llama Una Guía de los Fans para Miss Marvel, y me encantó esa guía. Dura como 5 minutos, pero entrevistan a esta chica, la actriz principal, Iman algo se llama, y me cayó muy bien, se me hizo una chica bastante divertida e interesante. He visto algunas cosas que ella ha posteado en redes sociales y se me hizo una chica que era correcta, ¿no? Igual Kamala Khan en los cómics es muy delgadita, esta niña es un poquito más llenita, pero dije, bueno, no importa, si tiene la actitud, si tiene la buena vibra, no pasa nada. Pero bueno, toda esa esperanza, la posibilidad de que la serie fuera buena, se disolvió desde los primeros 10 segundos del episodio. Es aburridísimo, es lento, no pasa absolutamente nada y lo que pasa no es interesante. La actriz no es buena, está actuando... Está muy sobreactuada, está en tono de comedia, de serie de Disney o serie de Nickelodeon. De hecho, para que vean que no soy solo yo, Mena Box, igual les mando muchos saludos, me escribió hoy para preguntarme qué me pareció la serie. Dije, la serie fue horrible, y ella dijo, sí, tiene el tono de una serie de Nickelodeon. Y sí, de hecho, parece una serie para niñitos. El problema es que no me importa. Si es para niñitos, está bien. Nomás no la veo y punto. Pero esta serie se va a conectar con la segunda parte de Capitana Marvel. La película se va a llamar The Marvels y va a aparecer Miss Marvel, Capitana Marvel y Monica Rambeau. Entonces, para yo poder entender quién es este personaje, tengo que ver toda la serie, quiera o no. Y además, si la voy a criticar, pues igual la tengo que ver toda, pero va a ser dificilísimo. La sentí igual que la de Moon Knight. Es lenta, es aburrida, etcétera. Y también una de las cosas que yo siento que está fallando es a la hora de escoger directores. En la serie de Moon Knight escogieron a muchos directores egipcios porque la serie se basa en los dioses egipcios. Esta serie escogieron a muchas personas hindús porque la actriz, bueno, porque el personaje es hindú. Pero eso, que seas hindú no significa que seas buen director o que seas buen escritor. Y aquí se nota, el tono de la serie es horrible, los personajes, no hay ningún buen actor en toda la serie, no hay ningún buen momento en toda la serie, y desde el momento es ridículo que esta niña sea totalmente fan de Capitana Marvel, cuando nadie en la Tierra conoce a Capitana Marvel. Capitana Marvel vino a la Tierra 2 veces, bueno, hizo algo en los 80s, que todo fue súper secreto. Después hizo algo con los Avengers para tratar de rescatar a toda la gente, matando a Thanos, pero solo tuvo esa aventurita rescató a Iron Man, peleó contra Thanos la primera vez y pelea al final de Endgame. Pero en realidad no hace gran cosa. En Endgame casi no hace nada. Hace más, Scarlet Witch cuando se enfrenta contra Thanos. Y de hecho yo me trago por completo que Kate Bishop sea fan de Hawkeye porque lo vio en acción y vio que Hawkeye estuviera en acción con los Avengers por años. ¿Cómo vas a ser fan de Capitana Marvel si sale 10 segundos? Y no solo eso. Hay un momento donde el personaje se queja de que las únicas personas que salvan el mundo son las personas blancas. Nadie café de Nueva Jersey salva el mundo. Perfecto. Ella está muy orgullosa de ser una niña café, de ser una niña hindú. ¿Por qué su personaje favorito sería la mujer más blanca del mundo? No, yo diría que su héroe debería de ser Okoye, o Shuri, o Black Panther, o Falcon, personajes de raza. Pero bueno, ahorita seguiremos destrozando la serie, nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de esto que se llama Comic Manía, o Carlos Manía, o Joey Manía, como le quieran llamar. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y así de rápido, así de fácil, ya estamos a la mitad de este programa. Vamos a ver si tenemos alguna mención, algo que nos quieran decir aquí en nuestro chat de la página, bueno, mejor dicho, del canal de YouTube. A ver, vamos a ver. Un Expecter dice: ¿has leído los cómics de Marvel de la línea Grand Design? Todavía no, pero le echaré un vistazo a alguno de ellos y te diré qué me parece. Dorian dice: espero la cápsula de fitness. La cápsula de fitness fue al inicio, por eso se está quejando el chico este. A ver, Juan José Cruz dice: saludos desde Huajuapan. Siempre pendiente de Comic Manía, muchas gracias. Está bien que siempre escuchemos algo de tu ego. ¿Dónde está Mena? Mándale un saludo de mi hijo, Mateo de Jesús. Mira, lo que sucede, mi querido Juan José, en el caso de Mena, es que le entró trabajo y ya no puede venir físicamente aquí al programa, pero ella, Ilse y Vane, se van a juntar esporádicamente para hacer el programa de las Sirenas de Gotham. Entonces, si quieres seguirlas escuchando a ellas, las podrás escuchar. Van a estar haciendo los programas cuando ellas puedan, cuando las tres tengan tiempo, y lo van a sacar en vivo a todo color por el canal de YouTube de Comic Manía. Ahí podrán ver a las sirenas. Y gracias. Sí, es que mi ego tiene que salir. Y les digo, chicos, los primeros 5 minutos no solo son para hablar de mi ego, también le estoy dando chance a Toño a poner en orden todas las imágenes. Porque le mando como 1000 imágenes, entonces pues hay que ponerlas en orden. Fan Stuff, que les un fuerte saludo a los chicos de Fan Stuff que nos escuchan desde Ecuador, como mencioné. No somos de Ecuador, somos un podcast de México. Ah, entonces me estoy confundiendo. Ah, no, es... ¿Cómo se llama entonces? Bueno, perdón, los chicos de Fan Stuff, no somos de Ecuador, somos un podcast de México. Me confundí yo. Somos un podcast de México donde ya estuviste invitado, pero sí, Obi-Wan. Ah, ya sé, son los chicos que son los amigos de Mena. Recuerden que estoy solo. Sí, claro, los chicos de Fan Stuff, un fuerte saludo a ellos. Ya hablamos de Doctor Strange la vez que fui invitado con ellos. Pero sí, Obi-Wan va bien, sí, totalmente de acuerdo. Y Miss Marvel está rara, porque le cambiaron los poderes. Bueno, es que eso es lo de menos. Ahorita seguimos hablando mal de ella. Hola, es entretenido que hables de tu vida. Felicidades por el programa. Muchas gracias, Araceli. Dice, te escucho desde el radio. Ah, muy bien. Pues gracias, Gael Mendoza. Dice, ¿es cierto que ya confirmó la de Joker 2? Están trabajando en eso, pero aparentemente sí va a salir. Solo espero que por todos los santos cambien al director. Yo creo que Joaquín Phoenix puede hacer un buen trabajo como el Joker, pero el director Todd Phillips no merece estar dirigiendo ese tipo de películas. También los chicos de Fanstop dicen Gael Mendoza, yep, confirmado por Todd Phillips. Ok, entonces ya, sí, muchas gracias. Ya aparentemente ya está todo confirmado de Joker 2. La primera la detesté, pero bueno, no hablaremos de eso ahorita. Dice, ¿ya viste el nuevo trailer de Black Adam? No, llegando a mi casa lo voy a leer. Ah, ya sé por qué, los chicos de Ecuador son geek stuff. Entonces por eso que me confundí. Dorian Isaac, a mí me quedó claro el trailer. Black Adam sabía que Asuntos Internos le tenía una tamba. No sé, pero bueno, chicos... Vamos a continuar hablando mal de Miss Marvel. Entonces, como les digo, no creo que un personaje o una chica del universo Marvel se enamore tanto de Capitana Marvel cuando en realidad no ha hecho gran cosa. Lo único que explican es que ella se vuelve gran fan de ella porque escucha el podcast de Scott Lang y Scott Lang la menciona. Pero obviamente Scott Lang va a mencionar más, no sé, a Wasp o a sí mismo, o va a mencionar más a Hulk. O sea, Hulk fue el que regresó a todos, no Miss Marvel. Si Miss Marvel hubiera regresado a todos, dirías, bueno, ok, entiendo. El tono de la serie no me gustó, no me gustaron los personajes, no me gustó su familia. Todo se va al chistecito fácil. Me recordó muchísimo a la serie de Sabrina o a la serie de ¿cómo se llamaba? Step by Step. O esta de, ¿cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama esta? Full House. Ese es el tono, o sea, series para niñitos. Pero como les digo, como esta se va a conectar a una película del MCU, pues obviamente la tengo que ver. Y también, olvídate que le hayan cambiado los poderes. Los poderes salen de la nada. O sea, perdón por el spoiler, pero su abuelita va a tirar unas cosas. Dentro de ellas hay un, ¿cómo se llama? En un brazalete. ¿De dónde vino ese brazalete? Nadie sabe. ¿Por qué tiene poderes mágicos ese brazalete? Nadie sabe. Pero era de su abuelita, y su abuelita aparentemente en algún momento lo usó. ¿Su abuelita también era una superheroína? No se sabe. Bueno, ella logra abrir el brazalete, se lo pone y adquiere poderes que le dan poderes como de energía o de manipular energía. Y entonces el poder viene de la nada. Digo, tengo curiosidad de dónde viene ese brazalete. Me voy a chutar toda la estúpida serie para poder ver de dónde se viene el brazalete, pero también se me hace ridículo. Y otra cosa que también se me hace ridículo, y también es algo que tienes que escucharlo para entenderlo. Ella se hace su traje de Capitana Marvel y según ella quiere hacerse un traje de Capitana Marvel igualito al que usa Carol Danvers. Cuando ve a su amiga, la chica popular de la escuela, utilizando un traje similar al que utiliza Miss Marvel o Carol Danvers cuando es Miss Marvel, y es un traje mucho más revelador y mucho más sexy, ella y su amigo Bruno dicen, mira, ni está usando el traje como debe de ser, ¿ok? Entonces, ella quiere hacer un traje igualito al Capitán Marvel y se burla o habla mal de su amiga o de su compañera de escuela cuando ella utiliza una versión diferente, ¿ok? Entonces, explíquenme algo, por favor. Si ella quería hacer una versión totalmente acercada a la de Capitana Marvel, ¿por qué se decide poner un brazalete de su abuelita que no tiene nada que ver con Capitana Marvel? Si ella quiere hacer un cosplay exactito al traje de Capitana Marvel, ¿por qué se pone algo que no tiene nada que ver con Capitana Marvel? Uno. Y dos, ¿qué tiene que ver un brazalete de tu abuelita para ponértelo? O sea, yo he visto muchas cosas de mis abuelitos, muchas cosas de mi papá y no corro a ponérmelas. O sea, no tiene lógica la serie, no tiene lógica por qué se pone el brazalete, no tiene lógica nada. Es basura total esta serie. Y podemos ir escena por escena, momento por momento, y cada vez se va toda la basura. Y todo el mundo está elogiando a esta chica como buena actriz. Yo no le veo lo buena actriz por ninguna parte. Entonces, voy a ver el segundo episodio y vamos a ver en qué termina toda esta basura, pero de que los voy a ver, no me queda de otra. Tengo que reportarlo y quejarme con ganas. Siguiente imagen, por favor. Ah, ya también anunciaron la serie de Sandman. Se ve muy, muy, muy buena. Como podrán ver, modificaron muchas cosas del cómic para la televisión. El personaje de Sandman se parece mucho al de los cómics, pero sin embargo modificaron al personaje de Death. En los cómics es una mujer pálida, es una mujer, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice esto? Se me olvida cómo se les dice a las personas que son totalmente pálidas. Ah, se me olvida con eso. Pero es totalmente pálida y aquí está interpretada por una actriz negra. Bueno, vamos a ver. El personaje de Lucifer es interpretado por un hombre en los cómics y aquí va a ser una mujer. Y también el personaje de John Constantine fue modificado para que sea Joanna Constantine. En los cómics, Joanna Constantine es la ancestra de John Constantine. Pero aparentemente van a haber dos Joanna Constantines. Una en el pasado y una en el presente. Vamos a ver qué sucede. Se ve interesante la serie, va a salir en Netflix, le tengo ganas. Obviamente he leído todos los números de Sandman. Es una serie muy, muy, muy interesante. No es para todos. Empieza bastante simple la serie, bastante directa. Los primeros números son geniales. El primer TP se los recomiendo a cualquiera. Y conforme va avanzando la serie, deja de ser de acción-reacción. Deja de ser como una historia de superhéroes. En la primera historia es algo muy simple. Unos personajes logran capturar al rey de los sueños y él busca venganza, ¿no? Y también recuperar los objetos que le robaron. Entonces, la primera historia es bastante simple, pero conforme va avanzando la serie, se vuelve mucho más complicada, mucho más compleja, y muchas cosas que empezaron en los primeros dos o tres números tienen repercusiones en los últimos números. Les recomiendo a todos leer la serie antes de verlas. Leer los cómics antes de ver la serie, pero yo la veo interesante. Vamos a darle una oportunidad. Netflix ha tenido suerte con sus series de superhéroes. Obviamente Daredevil es fantástica, Punisher es muy buena, Iron Fist es una basura, pero a mí me encantó. Luke Cage sube y baja. Jessica Jones de la temporada 2 empieza en serio a florecer. La primera temporada de Jupiter's Legacy fue genial, una excelente adaptación de un cómic también muy difícil de adaptar. Entonces, vean, sí hay cosas que me gustan, pero si las cosas están mal hechas, punto. Pero bueno, vamos a la siguiente imagen, por favor. Ya también salió el trailer de Prey, que es la precuela de Depredador. Se ve bastante buena, se ve bastante interesante. Tienen un personaje femenino como el personaje protagonista. No tengo ningún problema con eso. Obviamente, Ripley, que es el personaje de Sigourney Weaver en la serie de Aliens, es uno de los mejores personajes superheroicos en la ciencia ficción. Entonces no tengo ningún problema con que sea un personaje femenino el que tome el lugar aquí del contrincante del Alien, del Depredador. Vamos a ver cómo sale. Le tengo mucha esperanza. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Entonces, ¿Qué más salió? También ya salió el trailer de la serie de Resident Evil. He visto tres o cuatro de las películas de Resident Evil, ninguna me ha gustado. La primera le tengo un poquito de cariño, pero de la segunda en adelante han sido pura basura. No sé qué le puedan sacar a esta serie, pero yo sé que todos los fans de los videojuegos estarán muy pendientes a ella. Siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. O sea, ya va a salir la tercera temporada de Harley Quinn. La primera temporada, no me gustaron los primeros dos capítulos, pero continué con ella y ya me gustó toda la primera temporada. La segunda temporada también fue bastante graciosa porque ya entendí el tono de la serie. Vamos a ver cómo sale la tercera. Espero que siga igual de buena. Y si no, pues la dejaré de ver. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés, y ya estamos a la recta final de esto que se llama Comic Manía. Entonces vamos a leer lo último que tenemos de comentarios y ya nos vamos a la recomendación de cómics de esta semana, porque he decidido que mínimo los últimos momentos de este programa tengo que recomendar cómics, porque si no, no tenemos derecho a llamarnos Comic Manía. Aquí los chicos de Fan Stuff, que igual por favor escuchen Fan Stuff, dicen algo correcto, pero también yo siento que es un poquito incorrecto. Dice, lo del brazalete lo explican en la serie, fue su toque personal en el cosplay. Perfecto. Yo también he hecho cosplay. Mena, que está con ustedes en ese, en su programa de Fan Stuff, también ha hecho cosplay. Y créanme, un brazalete de nuestra abuelita jamás será un toque personal para el cosplay. Por decir, yo cuando le doy toques personales a mi cosplay de Batman, por decir, es que el cinturón tenga bolsitas para poder guardar mi cartera, mis llaves y mi celular. Eso es lo que yo le llamo un toque personal a mi cosplay de Batman o a mi cosplay de Capitán América. Por decir, mi toque personal en el cosplay de Capitán América fue tener una toalla en mi mano, en la mano izquierda donde tenía el escudo, para que después de cada foto me pudiera secar porque me estaba asando con ese traje de Capitán América. Entonces, eso es lo que yo llamo un toque personal. Yo no entiendo por qué su toque personal sería el brazalete de la abuelita. Porque además, si tú recuerdas bien, se pone el brazalete debajo de la manga. ¿Quién iba a ver su toque personal? El toque personal de ese cosplay, obviamente debieron de ser los guantes que prenden, que le hace su amigo Bruno. Eso se me haría como más un toque personal, que no todos lo tienen. Y si nos vamos por eso, se están burlando de la chica Zoe porque ella le dio su toque personal al traje de ¿cómo se llama? de Capitana Marvel. Lo hizo sexy, lo volvió algo más sexy, que está totalmente válido, ¿no? Yo le he dado mi toque personal a Nightwing cuando hice a Sexy Nightwing y lo hice sin playera. O cuando hice al batiluchador para poder hacer un Batman sin playera. Entonces, yo entiendo el punto de vista que están diciendo. ¿Sabes? Sí, ella lo menciona, que es su toque personal, pero se me hace un toque personal muy ridículo. Necesitaban ponerle el brazalete que le iba a dar poderes en algún momento. Los escritores no sabían cómo hacerlo y esta fue su manera ridícula de lograrlo. Vamos, así como en el caso de Harley Quinn, odié el primer capítulo de la serie animada, odié el primer capítulo, odié el segundo capítulo, me mantuve y del tercero en adelante pude disfrutar la serie. Puede ser que esto suceda aquí, lo dudo, pero puede ser que suceda ahí. Rey David Peñaflor dice, Albina, sí, efectivamente, todos los eternos o los sin fin, los endless de la serie del cómic de Sandman, todos son albinos. Dorian, pero obviamente pueden modificar su rostro. De hecho, Deseo constantemente está cambiando de rostro para poder seducir gente. Dorian también dice, no se les dice albinos. Efectivamente, tienes toda la razón, son albinos. Dice, Fanstop dice, en México podríamos llamar la serie de Sandman como el arenoso. O sea, era incorrecto. Yo diría que sí, el arenoso no sería lo correcto. El rey de los sueños, Morfeo. Sería como más correcto, el arenoso. No sé, de hecho, si yo recuerdo bien, en el cómic del Hombre Araña, Sandman era el arenero. El Arenitas, el Lagañas, ok, también posible. Y dice Silvestre Díaz, dice, le tengo fe a Sandman, yo también. Y finalmente dice Fan Stuff, Joey, ¿tienes una opinión rápida sobre la temporada 3 de The Boys? Sí, lo mencioné al inicio, me están gustando más los personajes villanos, que son los héroes, que los personajes heroicos, que son el grupo de The Boys. Mother's Milk ya me está hartando. Frenchie lo odié desde la primera temporada. Me encantó Butcher en la primera temporada y últimamente ya me está como que hartando. Hughie no está haciendo absolutamente nada. La mujer que tiene superpoderes, The Female, me está gustando más en esta temporada que en las anteriores, pero en realidad pues no hace mucho. Starlight me está fascinando, me gusta mucho lo que están haciendo con ella. El cuate se llama Supersonic, también me gustaría ver qué es lo que logran hacer con él. Obviamente me está encantando la locura de Homelander. Lo que vimos en el pasado, la primera vez que Vought mete a héroes en una zona de guerra, también me gustó. Giancarlo Esposito, un brillante actor, lo amé como Moff Gideon, lo amé en Breaking Bad y lo adoro en esta serie también. Entonces, curiosamente me estoy enfocando, me están llamando más la atención los personajes malos o los personajes con graves problemas que los buenos. Como que sí, ya debería ser al revés, pero no lo es. Entonces, disfruté mucho la primera temporada, la segunda temporada no me encantó tanto. Esta tercera temporada hay momentos que me están gustando, pero todavía no puedo decir qué onda. Y también tengo problemas con ese tipo de historias. Pero bueno, vamos a hablar ya de cómics. La primera imagen, por favor, mi querido Toño. Aborrecí la muerte de la Liga de la Justicia, pero no puedo negarlo. El primer número de Dark Crisis, que fue, digamos, el preview que salió en el día del comic book gratis, Dark Crisis 0, me encantó. Amé cada momento, disfruté completamente lo que pasó y ya salió un segundo número que se llama El Camino Hacia la Crisis Obscura o la Dark Crisis y también me gustó mucho. Hay una escena buenísima en una brillante película que se llama El Padrino Parte 3. No es tan buena como la 1 y la 2, pero es muy buena también la película. Y dice Marco el Corleone, cada vez que creo que estoy fuera, me arrastran para adentro. Y ese es el problema que yo tengo con Dark Crisis. Quería no ver absolutamente nada de ella, pero tenía que reportar acerca de la muerte de la Liga de la Justicia. Y tengo que decir lo mismo, DC, Dark Crisis... Cada vez que pensé que estaba fuera, me arrastran para adentro. Disfruté mucho el primer número o el número cero. Me gustó mucho este camino hacia la crisis oscura. Entonces, obviamente, voy a leer todo lo que pueda del crossover. No sé si sea bueno o malo, pero lo estaré reportando. Grata sorpresa. Siguiente imagen, por favor. Ya se aproxima una nueva miniserie de Deceased. Para las personas que no sepan, Deceased es... héroes contra zombies en el universo DC, zombies creados accidentalmente por Cyborg y Darkseid. Han sido excelentes todas las miniseries, no hay una sola que no haya disfrutado, me encantan todas. Esta obviamente la recomiendo, no la he leído, no ha salido, pero la recomiendo. Siguiente imagen, por favor. Batman Beyond the White Knight, como todos ustedes saben, odié los cómics de White Knight porque Joker es bueno y Batman es malo. Leí la primera miniserie y la detesté. La segunda miniserie ni la volteé a ver. Esta le voy a dar una oportunidad más que nada porque van a meter al Batman del futuro. Vamos a ver qué sucede. No creo que me guste, pero tengo que leerla cuando salga y los reportaré. Siguiente imagen, por favor. Esta me está encantando, del mismo autor de Deceased, del mismo autor de los primeros números de Injustice, Dark Knights of Steel. Es básicamente qué hubiera pasado si los padres de Kal-El, o sea, Jor-El y Lara, hubieran aterrizado en la época medieval del universo DC y qué es lo que ocurre. Son creo que 12 números, estoy en el número 5 y me está encantando. Me está encantando, buenísima serie, me gusta cómo son los cambios, me recuerda mucho a Marvel 1602, igual de interesante y los cambios son muy divertidos, lo que hacen con todos los personajes, genial, es agarrar a los personajes que conoces y darles un giro total y completamente diferente, excelente miniserie, léanla. Este mes, como todos ustedes saben, es el mes del orgullo gay, queer, lésbico, etcétera. Van a salir algunos cómics tanto de Marvel como de DC para celebrar este momento de orgullo para todas estas personas muy marginadas. Temo decir que no creo que estos cómics sean escritos para mí, por ende no los voy a leer, pero si es del interés de ustedes, léanlo y por favor díganme qué les pareció. Siguiente imagen, por favor. El cómic de Miss Marvel, dije, le tengo que dar una oportunidad al cómic de Miss Marvel si voy a hablar de la serie para poder ver las diferencias. El primer número me gustó muchísimo. El segundo número está ok. Estoy ahorita atorado en el tercer número, no lo he terminado de leer. Pero no creo que sea una mala serie. Tampoco no creo que sea lo mejor que jamás haya leído en toda mi vida. Pero creo que está bastante bien. Más que nada yo siento que es un cómic muy bueno para las mujeres. Por decir, en el caso del cómic de Sensational She-Hulk de John Byrne o en la secuela de Sensational She-Hulk de Dan Slott, era un cómic con una mujer que podía ser para hombres y para mujeres. Igual con Wonder Woman de George Pérez. Pero yo siento que este de Miss Marvel es muy en particular para niñas y para mujeres. Yo lo puedo disfrutar, pero yo creo que no lo puedo agarrar todos los contextos todo el significado, ya que no viví lo que está viviendo Kamala Khan. Lo escribe G. Willie Wilson, que es muy buena escritora. También escribió a Capitana Marvel, si estoy en lo correcto. Y ese es Kelly Sue, no sé qué. Y es Kelly Sue DeConnick. Y Kelly Sue DeConnick también es otra grandiosa escritora de cómics. Pero bueno, nos tenemos que ir. Gracias por participar una vez más en esto que se llama Comicmanía. Los espero aquí la próxima semana, una vez más, en Radio 620, Cadena Raza. ¡Nos vemos! Comicmanía. El fascinante universo de los cómics. Comicmanía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.